los mares hackeando sin pensar. Me llaman el forajido en los lugares que he pisado. Dicen que he robado, pero yo también sé dar. Y aunque llene más mi barco, nunca se llenará. Nacimos de la mar con derecho a navegar, compartiendo los tesoros y el botín con mis hermanos. Brújulas y mapas guían nuestro navegar hacia el tesoro más preciado, que es la libertad. Pero allá no lejos la fragata, suenan los cañones, la bandera del alza. El miedo no gobernará al pirata, mientras siga habiendo viento y siga habiendo mar. Sabandijas, sabandijas. Desierto del condado, copyright. Construí la nave a mano que me entrega al horizonte. Sucias sabandijas venderán tu libertad, codiciosos y villanos, dueños de la ciudad. Quieren tapar con muros las salidas a la mar y enterrarte tierra dentro en la escasez y la ignorancia. Coge ya tu barco y disponte a navegar, esquivando las mentiras, rocas a filas del mar. Pero allá lo lejos la fragata, suenan los cañones, la bandera de la Sky. El miedo no gobernará al pirata, mientras siga habiendo viento, siga habiendo mar. Pero allá lo lejos la fragata, suenan los cañones, la bandera de la Sky. El miedo no gobernará al pirata, mientras siga habiendo viento y siga habiendo mar. ¡Sabandija!